¡Por fin es viernes! Bienvenidas, bienvenidos al programa número 100 de Por fin es viernes. Oye, 100, que se dice pronto, ¿eh? ¿Cómo suena? La semana pasada, por cierto, os comentaba que para este día, para este programa especial, no tenía pensado nada en particular. Vamos, ni los típicos saludos felicitando al programa, ni nada parecido. Simplemente, dándole una vuelta, pues me he decantado por volver a la vista un poquito atrás, al origen, y recordar algunos de esos primeros momentos que compartía con vosotros hace ya unos cuantos años. ¡Ay! Y mientras os pongo precisamente algunos de esos momentos del pasado, pues os voy comentando alguna cosilla sobre el programa, alguna curiosidad, alguna anécdota o alguna cosita que normalmente no se suele decir, esas off-topic que se comentan, que se dicen. Así que ese es el plan para el programa de hoy. ¿Qué os parece? Por cierto, qué falta de educación la mía. Mi nombre es José Antonio Laboreo y, como ya sabes, durante las dos próximas horas podrás escuchar este programa semanal que, como siempre, arranca al inicio de cada fin de semana para alegrarte ese fin de semana que por fin, además, vamos viendo ya la luz. Ya se están quitando todas las restricciones, ya hay ocio nocturno, ya podemos salir a la calle sin mascarilla. Oye, que es otra cosa, ¿eh? Parece que no, pero ya es vida. Vemos ya por fin la luz, la luz. Y teníamos ganas, de verdad. Aquí se han celebrado hace muy poquito los quintos y no veas cómo estaba el pueblo. Luego ya veremos las consecuencias, pero el pueblo estaba efervescente, hombre, con ganas. Después de prácticamente 2 años sin salir, sin tener fiesta ni nada, pues la gente tenía muchísimas, muchísimas ganas. Pero volviendo a lo nuestro, volviendo al programa número 100. ¿Sabes que iniciábamos precisamente de esta forma un día cualquiera, un 18 de octubre de 2019? Así arrancaba el primero de nuestros programas. ¿Un poquito más? Venga. Vale, si hago descontracción, respira. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Mi campeona. ¡Ah! Venga, campeona. ¡Ah! ¡Empuja! ¡Muy bien! Nos ha costado un poco, pero hoy, con toda la emoción del mundo, os puedo contar a todos que ha nacido un nuevo programa en Canal Ebro Radio. No ha sido largo el proceso de gestación. Es que nuestro director Rafa sabe qué teclas tocar para llegar al corazón. No son grandes las pretensiones: arrancar alguna sonrisa, alegrar el fin de semana y, sobre todo, haceros compañía. Esta es la criatura. Por fin es viernes. ¡Por fin es viernes! Ya estoy aquí, estrenando un programa que espero sea de vuestro agrado. Para haceros compañía, ¿dónde? ¿Cuándo? Aquí, en la sobremesa de los viernes, en Canal Ebro Radio, de 12 a 2 de la tarde, mientras os halléis en el trabajo, en el coche o en casa preparando la comida. Estéis donde estéis, allí que me voy. Por cierto, que no me he presentado. Mi nombre es José Antonio Laboreo y el del programa, ya lo habéis escuchado tras ese durísimo parto que hemos tenido en directo, es Por fin es viernes. Aunque la música en castellano va a ser nuestra base principal, también se van a ir incorporando algunas secciones y os vamos a pedir también vuestra colaboración, vuestra participación, vuestra ayuda en varias de ellas. Así que para contactar con nosotros, de momento tenemos dos formas. Una es nuestro correo electrónico, que es un poquito largo, pero es muy fácil de aprender. A tomar nota. Es viernes en canalebroradio@gmail.com. largo, largo, largo, donde los haya, pero ya os he dicho que es muy, muy sencillito, lo repito, es viernes en Canal Ebro Radio, todo junto y en minúscula, es viernes en Canal Ebro Radio, @gmail.com. La otra forma, pues utilizar el Facebook. ¿Cuál es nuestro Facebook? Pues buscando Por Fin Es Viernes. Hay varios, el nuestro es el del logo del perrito, nuestro perro Leo, nuestra mascota, que está, como siempre, tumbado, que es su postura natural. Bueno, pues hechas las presentaciones, comentados cómo son las formas de contacto que tenéis con un servidor, lo que hacemos es ir al tajo, que es de lo que se trata, así que le doy directamente ya al play. Era un programa y sigue siendo un programa. Os tengo que contar una curiosidad. Claro, yo vivo en La Rioja y por lo tanto la emisora que aquí en La Rioja lo emite es Canal Ebro Radio. Y desde un principio la emisora de Canal Ebro Radio tiene su propio programa de Por Fin Es Viernes, porque también se incluyen algunos, o se incluían al principio, en los primeros programas se incluían algunos aspectos más locales, como información local, noticias o comentarios sobre cosas más cercanas. Y entonces, como también el programa le interesaba a muchas emisoras fuera de La Rioja, lógicamente no les interesan las noticias riojanas, así que esas estaban suprimidas en la, digamos, la versión global, y se incluían otras cosas, otros apartados diferentes. Así que realmente Por Fin Es Viernes no es un programa en un origen, en el origen, sino eran dos programas. Uno emitido aquí en Canal Ebro Radio, que al principio, pues eso, tenía un montón de secciones, y otro más global, más genérico, que se emitía en diferentes emisoras y que se sigue emitiendo en diferentes emisoras de radio. Pero bueno, de esa forma arrancábamos ya, pues hace unos cuantos añitos, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Tener en cuenta que, claro, son 100 programas, pero cada año tenemos un parón de verano. Son los meses de verano los que nos tomamos nuestras vacaciones y normalmente los programas suelen arrancar, los que yo hago, a finales de septiembre, principios de octubre. De ahí que en ese 2019, en octubre, arrancaba el primer programa y ahora, en estas fechas, estamos en febrero, pues se cumplen los 100 programas. ¡Ay! Un poquito de música, que hablo demasiado, que no suele ser habitual. Y luego os sigo contando y poniendo más cositas, que tengo un montón que ofreceros en este programa especial, el número 100. Mil calles llevan hacia ti, no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared, amarte cada tarde. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón, fingir que existe alguien más, ahora ocupa tu lugar. Hoy puedes venir, hay una fiesta para ti. A tu ventana treparé si no la cierras esta vez. Ese perfume de mujer me llevará hasta donde esté. La guarida del león. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón, fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Mis calles llevan. Sé que tengo que elegir, mis calles llevan hacia ti, ¿qué camino he de seguir? Hay canciones que se oyen y otras que además se deberían escuchar. Y es que a veces nos quedamos solo con el estribillo y no prestamos atención a toda la letra, que más de una canción son auténticos poemas musicados. En otras son auténticos escándalos o auténticos bazofias, por no decir basura o mierda. Porque hay de todo. Pero yo me voy a quedar precisamente con las hermosas. De esas que metería en una botella y ¡zas!, lanzaría al mar. Para que eso no nos pase más, cada programa yo os propongo eso. Que nos detengamos en una canción. Leer tranquilamente su texto, para disfrutarla si cabe aún más. Y luego, por supuesto, escucharla con mucha, mucha, mucha atención. Y como hoy estoy estrenando todo, vamos, estoy que lo rompo, vamos a estrenar sección con un tema hermosísimo de la cantante canaria Rosana, que compuso hace ya unos cuantos años este tema que llevaba por título Lunas Rotas. Y Lunas Rotas dice así: te doy lo que soy y lo que tengo, un jardín en flor en pleno invierno, unas manos vacías si no están en tu cuerpo, una boca sombría sin la tuya en la mía, sumergida en besos. Pero no me pidas que te dé la luna, porque no la tengo cuando estoy a oscuras. Quitársela al cielo no tiene perdón, y no te amo menos si te digo no. No te doy la luna llena, porque es la eterna rosa que regalan los amantes con el aire de la boca. Y si el amor se rompe, porque el amor se equivoca, el mundo amanecería repleto de lunas rotas. Te doy lo que soy y lo que siento, un océano azul en un desierto, unas alas que vuelan más allá de los vientos, un diluvio de gotas de sudor, de amantes que de amor se mueren. Pero no, no me pidas que te dé la luna, no te doy la luna llena, porque es la eterna rosa que regalan los amantes con el aire de la boca. Y si el amor se rompe, porque el amor se equivoca, el mundo amanecería repleto de lunas rotas. Te doy lo que soy y lo que tengo, un jardín en flor en pleno invierno, unas manos vacías si no están en tu cuerpo, una boca sombría si la tuya es la mía, sumergida en besos. Pero no me pidas que te dé la luna, porque no la tengo cuando estoy a oscuras. Quitársela al cielo no tiene perdón, y no te amo menos si te digo no. No te doy la luna llena, porque es la eterna rosa que regala los amantes con el aire de la boca. Y si el amor se nos rompe, porque el amor se equivoca, el mundo amanecería repleto que vuelan más allá de los vientos, un diluvio de gotas de sudor, de amantes que de amor se mueren. Pero no, no me pidas que te dé la luna, porque no la tengo cuando estoy a oscuras. Quitársela al cielo no tiene perdón. Yo no te amo menos si te digo no. No te doy la luna llena porque es la eterna rosa que regalan los amantes con el aire de y si el amor se nos rompe, porque el amor se equivoca, el mundo amanecería repleto de pues habéis escuchado una de las secciones que en un principio teníamos, que estaba muy bien, ¿eh? Porque no solo hay que disfrutar de las canciones, sino también escuchar muchas veces y estar atento a la letra, porque estas suelen ser algunas con mensajes desde luego maravillosos, o como en este caso románticos donde los haya, y precioso mensaje, casi un poema diría yo, lo que nos cantaba esta gran canaria. Y bueno, también hemos tenido, sobre todo en los primeros programas, diferentes secciones, como os vengo diciendo, algunas relacionadas con el humor. Nuestro querido amigo Nico se encargaba de eso. Pues vamos a seguir con una sonrisa y nos la va a acercar nuestro querido amigo y desde ya mismo compañero Nico, que se ha ofrecido todas las semanas a grabarnos un par de chistecillos para nuestro programa. Así que con el chiste de Nico, o mejor dicho, los chistes de Nico, os dejo durante un ratito. Llega uno al bar y dice: buenos días, ¿me da un café con leche corto? Y le dice el camarero: se me ha roto la máquina, cambio. Está uno comiendo en el restaurante y llama al camarero y dice: oye, camarero, este filete tiene muchos nervios. Y le dice el camarero, dice: claro. Dice: ¿no ves que es la primera vez que se lo comen? Venga. Merengue, y esto es Joseph Fonseca. Ay, ay. quiero es montarme en el caballito. Viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. ¿Y tú te crees que es normal que a las 3 de la mañana me levantes? ¿Y tú te crees que ese tío tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer? ¡Canalla! Yo no quiero que diga la gente que a mí me han visto hablando contigo, que yo no quiero saber de tu vida, que eran 3 palabras y en las 3 has mentido. Me la jugaste una vez a la espalda, dándote yo lo que habías pedido. Fuiste cobarde y la gente lo sabe, ya nunca más seremos amigos. Eres un canalla, no quiero estar contigo. Eres un cobarde que me ha robado lo mío. Eres un canalla, tú no eres mi amigo. Eres un cobarde, pero tú que te has querido. Y por detrás has usado mi nombre y me has dejado por debajo de todos. Has intentado decirle a la gente que yo no soy nada y que no valgo para nada. Ahora te miro y la pena te cubre. Tú lo quisiste y tú lo has conseguido. Yo solo quiero quitarte de medio, estar a gustito y que me dejes en paz. Eres un canalla, no quiero estar contigo. Eres un cobarde, que me ha robado lo mío. Eres un canalla, tú no eres mi amigo. Eres un cobarde, pero tú que te has querido. Eres un canalla, no quiero estar contigo. Eres un cobarde, pero tú que te has querido. Eres un canalla, no quiero estar contigo. Eres un cobarde, que me ha robado lo mío. Eres un canalla, tú no eres mi amigo. Eres un cobarde, que me ha robado lo mío. Eres un canalla, no quiero estar contigo. Eres un cobarde. Eres un canalla, no quiero estar contigo. Eres un cobarde. La estrella es... Si hay una estrella del pop que brilla ahora con fuerza, con mucha fuerza en el firmamento, ese es el alicantino Camilo VI, a quien hoy quiero rendir un pequeño homenaje en esta nuestra sección. Repasaré lo que fue su biografía y además nos pararemos a disfrutar, como no, de algunos de sus grandes momentos musicales. Así que arrancamos. Camilo Blanes Cortés, ese era su verdadero nombre. Artísticamente todos le conocemos como Camilo VI. Nació el 16 de septiembre de 1946 en la localidad de Alcoy. Hijo de una humilde familia, dio sus primeros pasos como cantante en el coro de su colegio. Pero podríamos decir que no comenzó a interesarle realmente la música hasta que cumplió los 16 años. A esa edad comienza ya a cantar junto a varios amigos del barrio. El 13 de octubre de 1964 llegó a Madrid con el grupo Los Dyson, dispuesto a abrirse camino en el mundo del espectáculo. En el año 1969 se encuentra con el cantautor y productor Juan Pardo, quien le ofrecerá integrar los coros de sus grabaciones. Esta colaboración daría sus frutos también en el año 1971, porque Camilo VI se presentaría en el Festival de la Canción del Atlántico en Tenerife y quedó en segundo lugar con una canción titulada Mendigo de Amor, escrita por Juan Pardo. La luz de la tarde venía de ti. Cuidabas las flores y al viejo jardín, y andaba despacio simulando no mirar, y tú me llamabas y me dabas. Su primera grabación tendría lugar al año siguiente, Algo de mí, canción de su propia inspiración, que en pocos meses le proporciona su primer disco de oro. Dos años después grabaría el sencillo Amor, Amar, y rápidamente los LPs Solo un hombre y Camilo VI. Duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele el peor castigo que me imponga Dios. Se presentó en el Festival de Viña del Mar y grabó dos LPs, Algo Más y Camilo, en el año 1974. Y un año después, 1975, comenzaría su viaje por diferentes países latinos: Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, México e incluso en Japón, para promocionarse con gran éxito. Cuando regresó a nuestro país, se le concedió por todos sus éxitos un nuevo disco de oro. Fresa salvaje, con cuerpo de mujer, hay vida en tu vida, pero hay algo que no veía. Yeah, yeah. El 6 de noviembre de 1975 protagonizó la ópera rock Jesucristo Superstar, con la que obtiene un notable éxito. Los años sucesivos seguirá sacando nuevos trabajos. Se ponen, por ejemplo, a la venta su álbum Rasgos, con canciones como Si tú te vas, Con el viento a tu favor y Mi buen amor, y además un nuevo álbum titulado Entre amigos. En el año 78 lanzaría un nuevo trabajo, Sentimientos, con temas como Vivir así es morir de amor o El amor de mi vida. Este tema, por cierto, se convertiría en el sencillo más vendido de toda esa década de los años 70. Ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. así es morir de amor. Por amor tengo alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Aprovechando este éxito en nuestro país, tiempo más tarde se va a vivir a Los Ángeles, con miras a concretar su entrada también en el mercado norteamericano. Así que en 1981 realizó su primer trabajo grabado en inglés. 2 años más tarde, producido por Ángela Carrasco, publica un nuevo trabajo. Actúa en varias ciudades de Estados Unidos y se presenta en la televisión de aquel país. También grabó en Londres un nuevo trabajo en esta lengua, en inglés, pero no acabó de tener gran acogida con el público anglosajón. En el año 2008 anunció su retirada de los escenarios y dio comienzo a su gira del adiós, que duró ni más ni menos que 3 años, lanzándose al final un DVD en vivo titulado Todo de mí. Sus 40 discos, medio centenar de números uno en distintos países y más de 70 millones de copias vendidas le avalan como uno de los más grandes artistas españoles. Sus últimas décadas han sido un poco complicadas, sobre todo en el terreno de la salud. Tras superar con éxito un trasplante de hígado en el año 2001, sufrió durante 3 años fuertes dolores en un pie tras rompérselo en el año 2013. También ha tenido, como os decía, problemas de salud que se han ido repitiendo en estos últimos años de su vida. En noviembre del año 2018 lanzó su último disco, Camilo Sinfónico, un álbum de grandes éxitos grabado junto con la Orquesta de Radio Televisión Española. Nuestro protagonista de hoy, Camilo VI, falleció en la madrugada del domingo 8 de septiembre de 2019 en la Clínica Quirón de Madrid. El artista se ha marchado, pero nos ha dejado mucha música para disfrutar. Sería mejor decir, amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería, amor, amar, amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería, amor. Amar. Amor de mujer, y es como un juego de azar, te da la vuelta. Suerte te la puede quitar. Amor de mujer, cara y cruz de muchas vidas, corazón de altos vuelos y duras caídas. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. Jamás, jamás, no me dejes de amar, amor de mujer. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Mis espinas, ayúdame a cambiar mi mundo. Y aunque nado entre

¿Qué detalle más maravilloso ha tenido José Alfredo Jiménez, que nos ha cantado El Coyote en el programa número 100 de Por Fin es Viernes? Por cierto, estoy mencionando a lo largo del programa que sí, que la emisora original es Canal Ebro Radio, pero este programa se está distribuyendo, se está emitiendo ahora mismo por un montón de emisoras, y también lo ha hecho a lo largo de estos 100 programas. ¿Quieres que repasemos algunas de ellas? Vamos al tajo. Bahía Sur Radio y Onda San Lucas en San Lucas de Barrameda, Cádiz. Están en el 92.7 de la FM. Radio Pleamar en Cádiz en el 92.1. Radio Aire Venezuela a través de Internet. Radio Imilce de Linares en Jaén. Radio Cadena Española en Madrid. Radio Comunitaria Escolar, que está en Torredonjimeno, Jaén. Radio Onuba en El Carpio, Córdoba. Desde Sevilla, Radio Cuervo. Un poquito más cerca, en este caso desde Cantabria, están los chicos de Radio Camargo, en la localidad de Camargo. También emitimos en Radio Frecuencia Benidorm, en Alicante, Radio Universitaria, que está en Loja, en Ecuador, Voz FM Murcia, en la localidad de Lorqui, en esa localidad murciana. También desde Bilbao nos emiten en Tular Irratia, en Ocharcoaga. En la zona de la Sierra de Madrid, en Radio Sierra de Madrid, a través de Internet. También en Granada, en Arte FM, en Albolote, en Radio Albolote. En Cantabria también nos emiten a través de Internet, en Radio Remix Cantabria. En Marchena, Sevilla, desde Radio Marchena. En otra de Cantabria, son unas cuantas, Radio Antorba. En Asturias también, en Asturias Radio, Factoría 21, Albacete y Almansa. Y por último, la última que se ha incorporado desde la Sierra de Madrid, Radio Matorral Serrana. A todas ellas, pues muchísimas gracias por compartir y emitir y difundir este y otros programas que un servidor realiza. Así que estoy lleno de felicidad, como la felicidad que nos cantan Los Palitos. Nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. ¡Hey! La felicidad de sentir amor hoy hace cantar a mi corazón. Gracias al amor, la felicidad de sentir amor hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar. Sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. ¡Venga! La felicidad de sentir amor hoy hace cantar a mi corazón. Gracias al amor, la felicidad, la felicidad de sentir amor, de sentir amor. Voy a te cantar, voy a te cantar a mi corazón, a mi corazón. La felicidad, la felicidad me la dio tu amor, me la dio. Él escucha Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. Hay que ver lo deprisa que pasa el tiempo. Hoy que no estoy haciendo ni las presentaciones de rigor, sí que simplemente me estoy dedicando a rememorar algunos momentos, algunos aspectos del programa y comentaros cositas, como por ejemplo las emisoras en las que se emite este programa, pues eso, que el tiempo pasa volando. Así que nada, escuchamos un tema musical, hacemos una pequeña pausa para unos buenos consejos y luego en la segunda hora, pues vamos a seguir repasando pues esas cosas que hemos ido realizando a lo largo de los primeros programas, sobre todo, ¿no? Pues por ejemplo, tenemos una sección de la infancia que era muy bonita, hoy la vamos a recordar. Y también hacíamos un repaso, por ejemplo, al tributo también a los cantantes fallecidos, cantantes nacionales principalmente. Así que todo eso, incluso curiosidades sobre el cambio de hora, es lo que os espera junto a más música en la segunda hora de este programa especial que estamos realizando hoy, aquí y ahora, en Por fin es viernes, programa número 100. Vente, mi